enséñame a olvidarte, porque todavía no he podido sacarte, no he podido olvidarte. Enséñame a pensar que no eres mi alegría, es que tantas cosas no me las enseñaste. Enséñame a no buscarte, a no mirarte, a no extrañarte. Enséñame a hacer otras cosas que no sean las cosas tuyas. Enséñame a ver la vida como es, no como tú me digas. Enséñame, porque hay cosas que no enseñas, solo enseñas a pensarte y no enseñas a olvidarte. Si es tan fácil como dice, entonces no me mires. ¿Para qué vas a tocarme si no sientes nada? ¿Para qué vas a mirarme si no sientes nada? Y mientes si tú me dices que ya me olvidaste. Mientes si tú me dices que ya no me quieres. Y yo no me miento porque tú sí eres mi vida. Yo no me miento porque tú sí eres mi todo. Mientes si tú me dices que ya me olvidaste. Mientes si tú me dices que ya no me quieres. Yo no me miento porque tú sí eres mi vida. Yo no me miento porque tú sí eres mi todo. ¡Ay, amor! Vicentico Bell, Nando Padawí y Andrés Barcha. ¡Ay, amistad! ¡Ay, cariño! Imaginar que es una fantasía, que no es nada en serio lo que estoy viviendo. En cada instante vivo hablando de nosotros y no alcanza el tiempo, se me hace corto. Entiéndeme que hay muchas cosas que quizás no te das cuenta. Con solo hablar puedo quitarte hasta un dolor de cabeza. Vas a negar que has llorado por mi culpa muchas veces. Dices que no y me las das de fuerte. Igual me estás queriendo como yo lo estoy haciendo. Si lo niegas nuevamente te echarás mentiras. ¿Para qué vas a mirarme si no sientes nada? ¿Para qué vas a tocarme si no sientes nada? Y mientes si tú me dices que ya me olvidaste. Mientes si tú me dices que ya no me quieres. Yo no me miento porque tú sí eres mi vida. Yo no me miento porque tú sí eres mi todo. Mientes si tú me dices que ya me olvidaste. Mientes si tú me dices que ya no me quieres. Yo no me miento porque tú sí eres mi vida. Yo no me miento porque tú sí eres mi todo, mi amor. Y mientes si tú me dices que ya me olvidaste. Mientes si tú me dices que ya no me quieres. Yo no me miento porque tú sí eres mi vida. Yo no me miento porque tú sí eres mi todo. Mientes si tú me dices que ya me olvidaste. Mientes si tú me dices que ya no me quieres. Yo no me miento porque tú sí eres mi vida. Yo no me miento porque tú sí eres mi todo.